Desde su momento originario, el tango incorporó la comicidad y la risa como elementos centrales de su existencia. En ese orden se inscribieron los tangos procaces de finales del siglo XXI, de finales del siglo XIX y principios del XX, que se enredaban y se creaban sobre una mentalidad de época que se debatía entre el regocijo del sudor sexual que expelía la ciudad y los intentos de control oficial de aquel territorio de pasiones. Mientras esto sucedía, el tango no dejaba de reír y, por supuesto, también de provocar la risa, principalmente en los burdeles. En síntesis, para aquellos tiempos, el tango era fiesta y no lágrima. Según el teórico ruso Mijaíl Bajtín, un estudioso de la cuestión literaria y los procesos socioculturales, la función de la risa y la comicidad en la cultura popular de la Edad Media consistía en la neutralización de las jerarquías, la derrota del miedo y la consagración de la igualdad. En breves palabras, según sostiene Bajtín en este trabajo en donde está esto, es un trabajo de 1941 que se llama La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento, el contexto de François Rabelais. Él decía: el recurso de la comicidad en las fiestas populares reviste un carácter cuestionador del orden vigente y encarna una otra vida al satirizar y derrocar los sentidos prefijados. Algo así decía Bajtín. Es decir, la risa, la sátira, la ironía, que se expandían en los carnavales medievales, invertían, precisamente en esa instancia, el valor de las cosas, el sentido de la vida. En la comicidad de estas celebraciones, el pordiosero, por ejemplo, podía ser rey y el rey un simple pastor. La risa cumplía, pues, una función de crítica social y también de catarsis. Cierro Bajtín, simplemente como para poner en situación. Por su lado, el tango supo concebir, aunque debemos decirlo solo en parte, algo de este modo de habitar el mundo en aquella etapa inicial que aludíamos anteriormente. La cultura de los cuerpos, entre el baile y el sexo, las historias procaces narradas por las composiciones de la época y el juego sobre la moral de aquel tiempo, tenían también su asiento en la risa. Esa actitud asumía también, como en las fiestas populares medievales, un carácter catártico al generar una especie de amalgama afectiva y una identidad de relación entre los que recién bajaban del barco. Pero, atención, a diferencia de lo que sostiene Bajtín, lo que nombrábamos anteriormente, este clima festivo, cómico, de la etapa inicial del tango, no cumplía con aquella función de crítica social que más tarde sí aparecería con el tango canción y con figuras como Gardel, Discépolo y Manzi. Escribe Gustavo Varela en su libro Mal de Tango, cito un párrafo: el tango no es reactivo, no aparece como expresión de las márgenes frente a la discriminación de las élites. El carácter erótico de su baile no es una respuesta moral a la sexual imperante, ni sus letras dan cuenta del rencor del marginado social. Es una expresión plástica, dice Gustavo Varela, que aparece junto a otras expresiones, el teatro popular o los partidos políticos de masas, como un modo de fundar nuevos valores, como el sonido inicial de una clase que se estaba inventando a sí misma. Entonces, de acuerdo a Varela, el clima de festividad sobre el que se desarrollaba el tango para finales del siglo XIX y principios del XX servía, más que como un modo de enfrentamiento, como una instancia para la institución de nuevos valores. Ahora bien, quedan apuntados dos modos de entender la cuestión de la comicidad, de lo festivo en la cultura popular. El primero, el que nos sirvió como disparador, el de los carnavales medievales de Bajtín y su función crítica social, claro, y el segundo, el que nombrábamos recién, el del tango inicial y su función de construcción identitaria. Dos modos en los que la risa impregnaba esos ambientes. Ahora bien, hoy en día, y tras lo que se conoce como el reverdecer del tango, un proceso que cuenta ya con más de una década de desarrollo, la risa y lo cómico volvieron a ocupar un lugar en la escena. No es que ese lugar se haya perdido en algún momento, siempre estuvo. Nos podemos encontrar con la cuestión de la comicidad a lo largo de toda la historia del tango, pero en este reverdecer del tango nosotros encontramos que lo cómico volvió a ocupar un lugar. Diversos grupos vinculados al teatro, la música, la escritura, han puesto otra vez en acción la comicidad sobre el género. Algunos ejemplos simplemente que se pueden citar en este sentido, bueno, Dema y su orquesta petitera, Ofidio de la sopa y las cuerdas flojas, La quimera del tango, Los hermanos Butaca, Falopa, La guardia hereje, el personaje Eugenio Rataplan, simplemente son solo algunas muestras. Lo que interesa aquí, más allá del listado de artistas, es preguntarse por la reasunción de este elemento en estos tiempos. Es decir, ¿qué función cumple hoy lo cómico nuevamente traído al tango? Su incorporación remite al cuestionamiento social, sirve para trazar una nueva forma de identidad, es para subvertir un orden o se expresa solo como pura imagen de entretenimiento y dispersión. Lógicamente, no resulta sencillo dar por sentado solo uno de estos elementos que nombrábamos. No obstante, la experiencia nos permite trazar al menos una impresión no del todo acabada. Si en la actualidad lo cómico en el tango ha ocupado nuevamente un lugar, es porque allí, desde ese abordaje, distintas generaciones de artistas encontraron un modo de expresión que ha permitido crear y disponer las fichas de un juego que parecía cerrado a nuevas visiones. Es a través de la ironía o la sátira como alternativas posibles por las cuales se pudo abordar el tango sin las numerosas restricciones que proponen los manuales no escritos de enseñanza tanguera. Si esto ha sucedido desde el campo de la comicidad, se debe en gran medida a que este recurso, la comicidad, conserva, tal como lo aseguraba Bakhtin, una capacidad para crear subvirtiendo órdenes. Única condición para crear en libertad. Más allá de que esto parezca un consejo de taller o de un taller o de una escuela de risología, la risa es liberadora. Es liberadora porque supone un recurso para desdramatizar la tragedia, o, si se quiere en términos tangueros, el sentido trágico de la vida. Pero que quede claro, ese distanciamiento emocional que implica la desdramatización de la tragedia a través de lo cómico no es una escapatoria. Es, más bien, una manera de cuestionar aquel drama y a partir de ahí acercarse a él con más firmeza. Sobre el drama hablamos. Sobre el drama estamos pensando. El drama. Eso que el tango acartonado lamentablemente se tomó tan en serio. Lo que mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. No hay futuro, no hay pasado, el tango es presente. No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo, el tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. En el nombre del respeto absoluto, la creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. Es hora de ser grandes nosotros. El tango no necesita de salvadores. El tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos y la cultura es el tango. Grandes no van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. músicos no tienen un mango, muchos de los bailarines apenas zafan y el tango factura 405 millones de pesos al año. Hoy hablaremos de tango y economía, o la economía en el tango, y para ello tendremos al economista Jorge Marchini, autor de la investigación El tango en la economía de la Ciudad de Buenos Aires, que es bastante interesante. También tendremos a Sebastián Linardi, nuestro cronista, nuestro hombre de la noche. Hoy comentará el concierto de Analía Sirio y Los Errantes Bohemios. Tendremos también una mini entrevista con Noelia Moncada. Charlaremos sobre su papel en el asalto al cuartel cubano el 26 de julio de 1953 bajo las órdenes de Fidel Castro, pero principalmente sobre su disco A Tiempo, donde ella canta, y también sobre sus conciertos de presentación en el Teatro Maipo. Y más, agenda, tango, humor, suspenso, drama, acción, sexo, artistas Nacho Borders, Transformers, Thundercat, por el poder de Greycall, en este, el programa más adolescente del tango viejo. Fractura expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Que yo estaba segura, dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, corte, salió mal. Después resulta que no le graba, pero se están tomando el pelo. Columnistas estrellas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Editan, artísticamente hablando, Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Fractura expuesta. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrado. Arrancamos una vez más Fractura Expuesta aquí por la M530, la voz de las madres. En este caso, la emisión número 242 de este lunes 3 de noviembre de 2008, que ya está acabando. Estamos cerrando la programación de la emisora. Luego vendrá Daniel Ballester para abrir la persiana y mostrar ese rayito de luz. Hay un momento en la programación de la voz de las madres que está la cortina abajo y automáticamente después va y se sube. Hablamos de... O sea, nosotros la bajamos y Nacho Border... No, Nacho Border. No, Nacho... Con Nacho Border. Sí, tenés. Con Daniel Ballester viene y la sube. Sí. Vos porque te vas antes y somos nosotros los que nos quedamos. Tenemos que bajar la persiana. Arriamos la programación. Exactamente. Y Daniel la Isa. Exactamente. Bueno, a esto creo que respondimos a Marta de Versalles, que nos preguntaba si el programa es en vivo. Sí, es en vivo. 22:45 de la noche. Estamos aquí por la M530 haciendo Fractura Expuesta. La Isa Minelli. Bueno, es bueno. Podría es decir bueno. Que es bueno. Hasta ahí. Sí. Bueno, Nicolás Esquivel en la operación técnica, como siempre, nos acompaña. Arranquemos con música. Adelante. ¡Cuánta girada! ¿Qué se decía? De que vos eras el rey. De Fiorito salió un gordito y tu reinado cayó a su pie. Te hiciste buche de la FIFA y con ella conspirador. Te olvidaste que la pelota está del lado del jugador. Presta atención lo que te digo, por resentido se equivocó. Le tomó la leche al gato y la tortuga se le escapó. Ahora la historia canta la justa. Voy a contarle lo que pasó. El rey Pelela bajó la bocha para besar la mano de Dios. Y condenado, toda la gente lloro con vos. Para el pueblo, lo que del pueblo, y para la girada, esta canción. Con la mano de Dios y con los pies del diablo, no hay pelota que se resista en hacer cualquier milagro. Y quien te ha visto y quien te ve, sabe lo que es tener dos manos en los pies. Escuchamos Milonga del Rey Pelela, de y por Dema y su orquesta petitera. ¿Qué dirá Dema ahora que tanto Diego Armando Maradona como Pelé se han juntado y han conversado tranquilamente en el espacio televisivo que tenía Diego Armando Maradona, como decía? Bueno, viste cómo es uno que siempre se juega la cabeza por alguna causa y después ellos transan y queda uno como un gil. ¿Viste cómo suele pasar? Hey, de todas maneras, creo que Dema sigue apoyando la causa. Si ustedes apoyan a Dema y apoyan la causa, 4382-9327 para comunicarse. 4382-9327. Nos dejan en el contestador automático un mensaje. Nosotros lo transcribimos y lo leemos al aire. Muy bien, si no, también tienen un correo electrónico, una dirección de correo electrónico que es fractura expuesta, todo junto, fractura expuesta, @madres.org. Fractura expuesta @madres.org. La tercera vía de comunicación es el mensajero instantáneo, popularmente conocido como Messenger, porque es la empresa que lo fabrica. Fractura al aire @hotmail.com. ¿Sabes que se fabrica, no? Sí, claro. Es una producción es un en masa. Software. Sí. Fractura al aire @hotmail.com. Nos agregan como contacto si es que ya no están con nosotros y nos ponemos a dialogar. Ahí también pueden dejar preguntas. Si Gardel viviera o viviese, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, agenda, imágenes, audios. www.fracturaexpuesta.com.ar. Otro tango en la red. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. 22:50 en la noche, porteña, 25 grados 5, la temperatura en el estudio de La Voz de las Madres. Títulos. Se desnuda por la última kurda y alimento para el tango. Protesta Hot, se desnuda para que no toquen más la última kurda. Ocurrió hace minutos. Una militante del nuevo tango, que además está bastante buena, siguió el ejemplo de Evangelina Carrozo en la cumbre de presidentes o la de la piba de hoy en la rural, y en lugar de protestar por la pastera Bosnia, se desnudó para que el mundo del tango recapacite. La joven, que ostentaba un body painting que era un primor, pidió que por favor los intérpretes empiecen a apostar por algún tango nuevo que les guste y que por favor no canten más la última kurda. En tanto, varias agrupaciones tangueras comienzan a pensar qué protesta le pueden proponer a la joven militante para que se ponga en pelotas. Fractura Expuesta apoya cualquier medida creativa. Confirmado, alimentar palomas es alimentar al tango. Así lo aseguró hoy la Asociación de Alimentadores de Palomas de Plaza, que corroboró esta semana que alimentar palomas es una forma de defensa del tango. Según Esteban Palomar, presidente de la asociación, las aves guardarían una íntima conexión con el género, ya que actuarían como mediadores celestiales entre los capos del tango y los seres terrenales. Los responsables del descubrimiento hicieron hincapié en las palomas y en los palomos, pero no se refirieron a las palometas que habría en los calzones de varios tangueros. Amplía la información desde el móvil 4, Rodolfo. Les comento que estamos conversando con varias palomas y gran parte de ellas aseguró que tienen conexión directa con los capos del tango. Paloma San Basilio, Paloma Herrera, Paloma de Zamora y el palomo Usuriaga. Todos confirmaron que visitan cada tanto el firmamento tanguero. En lo que respecta al tango, no quiso hacer declaraciones a la prensa y solo manifestó que las palomas le cagan todo el balcón del cielo. Eso es todo por el momento, informó desde Miami Rodolfo Barili, experto en cortinas de humo. 22:52 en la noche porteña, la temperatura 25 grados 5, el pronóstico anticipa lluvias. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó Rodolfo y Cristina. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Dale, vacunate si sos macho. En el 2006 fueron vacunadas las mujeres. Este año es el de los hombres. debemos eliminar la rubiola de Argentina. Todos los hombres de 16 a 39 años se deben vacunar. Gratis en octubre y noviembre del 2008. Informes en el 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Fractura expuesta. Radio Tango. Lunfardo inquieto, lenguaje incompleto. ¿Qué partido? Sí, ¿qué partido por qué? Y por siempre lo mismo, al pelotazo, nunca al toque, uno agarra la pelota ya, nadie se le acerca. Bueno, pero todo, todo, todo juega, agarran a patada, claro. Viste, el referee, loco. No le importa, pero no, pero no se excusa, no, sí, no se excusa, no, no, no, no se excusa. Lo que pasa es que al final... No le caliento, lo único que digo, simplemente, ¿entendés? Es que si nosotros no podemos jugar al fútbol, bueno, hay que poner, ¿entendés? Sí, pero loco, pero subimos todo y nadie baja, sí, ¿viste? Bueno. Final, después, claro, la culpa es del todo, ¿viste? Sí, pero bueno. Los que tienen que jugar abajo, que jueguen abajo y se la van. Mirá, 5 veces se cansó de pegar patada, nadie lo fue a curar, nada. Pero no te calenté, yo... No sé si voy a jugar. No, pero está bien, no, pero, yo lo voy a montar, está listo. No, me voy para lo de mi vieja. Fractura expuesta, la lengua urbana en constante transformación. Usted está en línea. Conteste, por favor. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta el Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura expuesta, vía telefónica. Tenemos en línea a una cantante, ella es intérprete de tangos, hablamos de Noelia Moncada, que se encuentra presentando su nuevo disco a tiempo, está haciendo, esta es el próximo 5 de noviembre, será la última fecha en el Maipo Club, donde, como les decía, presentará este material. Para hablar acerca de esto y un poco más, la tenemos a ella, Noelia Moncada, aquí Maxi y Germán, te saludamos desde Fractura Expuesta. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, ¿todo bien? Todo muy bien, acá andamos. Bueno, Noelia, a ver, ¿cómo podrías definir tu propuesta musical para que aquellos oyentes de la 530 que no te conocen? La propuesta es tradicional y diferente a la vez. El disco tiene una parte que está acompañada por la Orquesta del Arranque. Ajá. Y otra parte del disco está arreglada por Diego Schizzi con diferentes instrumentos y artistas invitados. Y es muy rara, o sea, muy novedosa. Tiene, por ejemplo, un tema que está hecho con cuarteto de chelo. Otro tema que lo grabamos con sonidos de mi barrio natal, en Rosario. Y sobre esos sonidos que se samplearon y se armó como un colchón de armonías, de ruidos. Bueno, hice Barrio Pobre. Ese tema es como una obra electroacústica. Es el que vamos a escuchar ahora cuando cerremos la nota, que tiene placas de metal, resortes, arandelas y tornillos. Eso tiene, entre otras cosas. Bueno, vamos a ver qué se trae. Pero primero, la primera pregunta es, la segunda, ¿sos rosarina de Central o de Newell's? De Newell's. De Newell's, o sea, ¿estás contenta por el clásico? Totalmente. Ahora, ¿contenta cómo estás? ¿De qué manera se combina la tradición y la experimentación en tu disco? Ya sí. Que, o sea, más allá de esta locura de ponerle arandelas a un tango, textual. Totalmente, sí, mira, el punto en común es, en este caso, como sería mi voz, porque en este momento lo que no hice fue fusionar esas dos cosas. Este disco lo que muestra es como una cosa y otra, claro. Como si estuviera separado. Si bien para mí a la hora de interpretar eso no está separado. Pero bueno, será en otro disco donde lo fusione. En este momento fue como de dónde vengo y hacia dónde podría llegar a ir. Fueron como dos puntas extremas. Y bueno, es así la propuesta. En el vivo está bueno también porque, bueno, hice una apuesta para cada uno de estos temas. O sea, si bien hay una parte como que está como más loca o como le querramos llamar, la idea, o sea, el fin en sí mismo no fue que sea raro, sino que aporte algo más interesante, que esté bueno, o sea, disfrutarlo también musicalmente. El miércoles... Por eso este tema, sí, que te digo, Barrio Pobre, lo grabé en mi barrio natal, o sea, tiene mucho sentido. ¿Cuál es tu barrio? Mí, o sea, ¿cuál es tu barrio? Barrio Fonavi y Parque Fiel, en Rosario. Perfecto. Bueno, Noelia va a estar este miércoles en el Maipo Club, Esmeralda 443, entrada 35 pesos a las 9 de la noche. ¿Después del Maipo estás en otro lado? Sí, voy a estar en el Teatro de la Comedia todos los viernes y sábados. ¿De noviembre? De noviembre. Bien. Bueno, pero ahí en realidad voy a estar como artista invitada, pero está bueno también. Y estoy en Tango Palace también,